FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Pibes no son Los peligrosos. Pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Nos estamos organizando. El Ubuntu, la Minga, el Malungaje. Formas ancestrales de resistencia activa. Derechos fundamentales más preciados. Les afro, las negras diaspóricas, estamos presentes. Decimos no a los genocidios. Haití, Congo, Palestina, Mamá África. Afrodeciles, comunicación con la identidad. Antirracista, antipatriarcales, decoloniales. Afrodeciles, cuarta temporada. Lunes de 15 a 17 horas. Los esperamos. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo. Porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que se llama Hora Libre, que es esta experiencia que hacemos todos los jueves por la mañana y por la tarde, porque tenemos turno mañana y turno tarde como las escuelas. Y justamente esto es un programa, una experiencia que hacemos junto a los chicos y a las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Si recién te enganchás con nosotros porque no nos conocés, porque nunca estuviste escuchándonos los jueves, bueno, justamente hacemos eso. Traemos a los chicos y a las chicas para que nos cuenten qué están pensando, qué están estudiando, qué están sintiendo adentro de las escuelas. Convertimos eso en un contenido radiofónico. Así que bueno, te invito a que te quedes con nosotros hasta las 12, escuchándonos, escuchándolas y escuchándolos a los chicos y a las chicas de la escuela Cortázar, que ahora se van a presentar. Primero le agradezco a Ludmila Galeano, que nos está sacando al aire, a Paula Salvochea, que está en la producción. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, lo tienen a Néstor. Sí, ¿no? Es el coordinador del programa REC, que, bueno, es un poco quien nos coordina para que hagamos esto que sale al aire todos los jueves por FM Riachuelo. Así que ahora sí, Corito de Ángeles, ¿cómo están, chicos? Bien, acá estamos. ¿Están bien? Sí. ¿Estamos rompiendo el hielo? Sí, sí. ¿Cómo se siente estar en la radio? Y muchos nervios. Sí, mucha emoción también, sobre todo. Bueno, ¿saben qué tenemos que hacer? Olvidarnos por un rato que estamos acá. Compartamos este momento, mirémonos a los ojos y hablémonos mutuamente y sabiendo que, claro, hay alguien del otro lado, pero bueno, nada. Concentrémonos en el aquí y en el ahora, ¿dale? Bueno, ronda de nombres, así rompemos el hielo. Dale. Joaquín. Salvador. Tayer. Iván. Jacinta. Mateo. Bueno, están todos y todas presentados. ¿Vienen de la escuela? Cortázar. La escuela Cortázar, a ver, para quien nos está escuchando y vive acá en la esquina. Escuela que queda, escuela que tiene, ¿qué características? Es una escuela que se especializa en comunicación y está ubicada en Flores. Es una escuela chiquita, vertical, medio raro eso. Sí, es vertical. Va todo para arriba, es una torre. Sí, claro. Sí, sí. Finita y alta. Sí, sí. Exactamente, sí. Sí, somos una escuela, venimos de una escuela chiquita, así, de comunicación con ganas de hacer radio. Sí. Pero con gran corazón. Con gran corazón, chiquita. Yo trabajé alguna vez en la Cortázar, por eso la conozco, así que es finita y alta. Así que es muy linda, muy colorida. Y tienen un estudio de radio. Sí. Que comandan, ¿cuáles son los profesores que comandan el estudio de radio? Sandra sobre todo, y Horacio también. Mori también. Mori. Así que les mandamos un beso porque están acá afuera. Unos genes. A Sandra Bonavita y a Horacio, que están. Horacio está sacando. Hoy está de fotógrafo. Claro. Sí, ¿no? Ahí sacando fotos. Para que me arreglo. Peinate los rulos, che. Bueno, presentada la escuela en comunicación social del barrio de Flores. Y bueno, ustedes eligieron una temática, ¿no? Creo que le pusieron una cortina a esto, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a alargar la cortina y así empezamos a desatar el tema. Dale, podemos pisar la cortina. Dale. El tema que nos convoca hoy es... La teoría conspirativa. Por eso esta cortina, ¿no? Y mira vos. ¿Y qué vendría a ser una teoría conspirativa en este marco, ¿no? De haber elegido el tema, sí. Lo que noto es que hay como cierta confusión entre mito y teoría conspirativa. A ver. Así que quisimos también venir a diferenciar esas dos. Aunque sea una línea un poco confusa, es más o menos borrosa, es interesante. No mucha gente sabe alguna de las diferencias, capaz. Ah, ok. ¿Por cuál empezamos? ¿Por definir el mito o la teoría conspirativa? Para mí vamos con mito. Sí. Bueno, dale, vamos con mito. Para nosotros, un mito es un relato más fantasioso, un cuento, que no pasó realmente, pero ¿qué se tiene ahí? Pensando. No se basa en la realidad, no busca pruebas, no busca demostrarlo realmente. Como que no se crea el mito. Acércate un poquitito al micrófono. Se crea el mito sobre una persona que capaz que no sé, que existe, porque capaz que el mito es sobre alguien que no sabe si en realidad existió. Claro. Es más un cuento. No busca pruebas para convencerte, no busca justificarse. Simplemente existe. Claro. Busca que le creas así nomás, básicamente. Claro. Mientras que las teorías conspirativas suelen intentar basarse en pruebas, en evidencias, por más falsas que sean a veces, suele intentar tener ciertos fundamentos y buscan convencer a las masas de que es una realidad lo que está pasando. Y suelen ser en contra o a favor de una persona en concreto, o... Un gobierno. O un movimiento. Un movimiento. Un ejemplo de mito sería ponerle que Paul McCartney está vivo o Michael Jackson no murió en realidad. Paul McCartney está vivo. Está bastante vivo. Esa es una real realidad. John Lennon. Que Paul McCartney en realidad se murió. Es un clon. Claro, esa es. Que lo mataste. Con los dientes y todo eso, pero. O sea. No. La de Luis Miguel también. También. Que tiene un doble, ¿no? Hay un montón de teorías de famosos que son clones o imitaciones. Pero eso ya es más mito porque... Más comprobable que no es así, digamos. Claro, es más fantasioso. O sea, porque fingirían una muerte. No suelen buscar fundamentarse en hechos reales, ¿no? Qué sé yo. Alguna foto que encontraron, pero a veces es una foto en realidad más vieja del famoso. Entonces no suelen intentar

Qué interesante esto de la historia, ¿no? Porque a quién no le interesa saber el trasfondo de nuestros próceres. Y está genial esto que explicaba de Sarmiento y de San Martín. Increíble, sí. Sí. ¿Por qué eligieron este tema ustedes? ¿Cómo les llegó las ganas de trabajar este tema? Siento que fue como queríamos llegar a poder decir algo medio original y que no sea muy repetido, y lo primero que se nos ocurrió fue algo cercano a la teoría conspirativa. Está bueno, está bueno. Y me dejó pensando en esto de los mitos. Hay mitos más cercanos, ¿no? Y estaba pensando mientras hablaba el profe sobre Gilda. ¿Viste la cantante? Digamos, sus fanáticos la han convertido en una especie de santa y le piden cosas y es como Santa Gilda. La tienen a Gilda, ¿no? La cantante de cumbia. Bueno, digo, parece ser que el ser humano permanentemente necesita construir mitos como estos seres increíbles que vinieron a tocarnos nuestras vidas, ¿no? Bueno, hay otra parte, ¿no?, de la entrevista, que ¿qué le fueron a preguntar? Le preguntamos cuáles son las teorías que más le llaman la atención. Ok, vamos a ver cuáles son. Hay dos que siempre me llamaron la atención. Una creo que es cierta y la otra no. Las dos son de Estados Unidos. Una es esto de que la CIA, el Servicio de Inteligencia Norteamericano, mandó a matar a John Fitzgerald Kennedy. Algunos dicen que era porque tenía un acercamiento a Cuba, que en ese momento ya estaba Fidel Castro, ya estaba la Revolución Cubana, como que habría empezado algunas charlas como para quitar el bloqueo a Cuba. Y esa, la verdad, que pudo haber sido o no. La pongo como en no, simplemente porque pudo o no. La otra que siempre me llamó la atención y que creo que es más factible es esa teoría conspirativa que dice que en verdad el 21 de julio de 1969 Armstrong, Collins y Aldrin no llegaron a la Luna. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que sí que Estados Unidos llegó a la Luna. Los rusos también llegaron a la Luna. Pero en ese momento se daban una serie de situaciones que hacen que esa teoría conspirativa tenga asidero. Por ejemplo, la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, Occidente y Oriente. La carrera espacial. Hasta ese momento, 1969, Unión Soviética, en ese momento estaba más adelantado en la carrera espacial que Estados Unidos. Entonces, el que llegue primero a la Luna era como muy importante. El segundo tema era la Guerra de Vietnam. Estados Unidos estaba perdiendo la guerra en Vietnam. Y después hay un dato que ya tiene que ver más con el viaje, entre comillas, a la Luna, que es esta imagen donde se ve flamear la bandera de Estados Unidos y la sombra da al revés. Es decir, de donde se toma la imagen, el sol está atrás. Sin embargo, la sombra de la bandera da para adelante. O se supone que la sombra debiera dar para atrás. ¿No? Un dato llamativo. Y así que la filmó Stanley Kubrick, la llegada a la Luna. Y viste que ahí dicen que bueno, que estuvo ahí Hollywood atrás de eso. No sé quién lo filmó, quién no lo filmó, pero bueno. Re interesante, ¿no? De la llegada a la Luna se habla mucho, mucho. Sí. Claro. Yo no la creo. Nada. ¿Nada? Nada. Bueno. Para mí es de las primeras fake news que se hicieron en la historia. Bueno, sí, puede ser. Porque la verdad que no cuadra mucho. Pero una fake news que tuvo tantos espectadores, espectadores, porque la verdad que el mundo estaba muy atento a eso. Claro, yo personalmente creo que les hubiese costado más hacer toda la mentira que realmente ir a la Luna. Tipo, mentirle al mundo entero durante hasta hoy en día sería, me parece, mucho más complicado que directamente ir. ¿Ah, sí? Bueno, como si Estados Unidos nunca lo hubiera hecho, ¿no? No, igual. No, tenía bastante experiencia, me parece. No, pero igual un montón de fake news y desinformación y mentiras luego se dieron a la luz porque eran insostenibles. O por ejemplo, como, qué sé yo, hubo un caso en la costa de Vietnam que un barco estadounidense explotó. Y culparon a Vietnam diciendo que habían explotado esto para matar a un montón de estadounidenses imperialistas, capitalistas, que no sé qué. Y años después de que terminó la guerra, se dio a la luz de que fueron los propios estadounidenses que explotaron su propio barco para causar la guerra. No, por eso, digo, tienen como un montón de experiencia en el tema. Sí, sí, interesante el tema. ¿Les parece que escuchemos un tema musical y después seguimos hablando? Dale, vamos. Dale, ¿no? Me copa. Look at all the lonely people. Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? In the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Estamos hablando de teorías conspirativas con estos chicos y chicas del quinto año de la Escuela Julio Cortázar y estábamos fuera de micrófono hablando de por qué la gente inventa este tipo de teorías conspirativas, algunas que son inverosímiles. ¿Ah? Sí, siempre tiene que estar relacionado con la gente que lo cree, o sea, siempre como que es como que queremos algo, que tal artista viva un poco más, que tal artista venga para nuestro lugar, ¿quién? Que tal famoso... Que gira alrededor de nosotros siempre. Es que no los queremos ver muertos, por eso. O reemplazados por alguien o que están viviendo ocultos en algún lugar. Sí, estamos hablando de Elvis Presley, por ejemplo, que nada. No, hay gente que dice está vivo. Yo creo que también todo esto, el tema de TikTok y YouTube, también aumentan la cantidad de casos de teorías conspirativas porque surgen y la gente, bueno, lo cree. Pinta creerlo. Claro, sí, en video de 2 minutos te explican que no, que Michael Jackson está vivo y está en Miami. Claro. Y claro. Qué sé yo. Tomando tipo... sol, ¿no? Porque él se esforzaba claro. mucho por ser blanco. ¿Eh? Claro. Claro, y en la descripción te dice, chicos, era mentira, pero nadie ve eso y todos dicen, claro. Ah, mirá, está vivo, está vivo. Claro. Bueno, es más o menos el mecanismo de la fake news, ¿no? Sí. Quien cree en las noticias falsas no va a investigar un poquito, cree... Sí, igual... Estamos con internet muy vulnerables a eso. El internet lo hace peor, pero desde antes ya estaba. Hay hasta un montón de teorías conspirativas de famosos que vinieron a Argentina. Y vos decís, ¿por qué Argentina? Pero todos acá dicen, vinieron a Argentina. Y porque lo que pasa es que mucha gente vino acá a Argentina. Incluso, viste, ¿ves? Jerarcas nazis que, sí. viste, terminaba acá y... Y bueno, ¿cómo pararon? Fueron a parar a la Argentina. Pero cuando dicen... Una conspirativa importante, la de los nazis en Argentina. Claro, Hitler vino a Argentina. Hitler es como claro. una exageración, sí, capaz. Sí, ya es... Pero es algo que mucha gente cree y está muy en el... Cuando mucha gente de otros países piensa en Argentina, a veces piensa en los nazis. Entonces es sí. una vinculación muy extraña que se hizo, que aunque es verdad que vinieron nazis... Vinieron nazis, claro. Es una mentira que hasta cierto punto se cree propagada por los Estados Unidos durante el gobierno de Perón para bajar y para que la gente lo tenga más como fascista. Sí, sí, sí, claro. sí. Se usó medio como para desviar porque también Estados Unidos aceptó su grupo grande de nazis. Muchísimas veces igual las teorías conspirativas se usan para desviar el foco. O sea, se propagan por poderosos para desviar el foco de atención a cosas más irrelevantes, de a cosas que suceden realmente, que es preferible que no se hable. Bien, ustedes le fueron a preguntar también a Diego, el profe de historia, director. Sí, acerca de cuál le parecía a él, ¿no? Más relevante. Sí, sí. Y nos dijo la de Kennedy y la de la luna. Pero actualmente no, también le preguntamos sobre Argentina. Exactamente. La historia argentina. Sí. ¿Cuál le parece las más importantes o la más interesante? Vamos a escucharlo entonces. La teoría conspirativa histórica que creo que es no es tan conocida, lamentablemente, pero que marca el rumbo de nuestro país. Si no es el rumbo, sí por lo menos un quiebre muy importante, es en la batalla de Pavón. Va un poquito para atrás, pero rápido, en 1852, la Confederación Argentina al mando de Rosas tiene una batalla el 3 de febrero de 1852, que es la batalla de Caseros contra Urquiza, que era el gobernador de Paraná, que también se decía federal, arma un ejército Urquiza con tropas francesas, inglesas, brasileras, uruguayas, tropas de Entre Ríos, y vence a Rosas. Rosas se va al exilio, 1853, un año después, Constitución Nacional, se vota la Constitución, la Confederación Argentina se conforma como país. A los pocos meses, en septiembre, la Ciudad de Buenos Aires se separa de la Confederación, y hasta 1859 estuvo separado Buenos Aires, fue un estado independiente de la Confederación. En 1859 hay una batalla, la Batalla de Pavón, donde la fuerza de la Confederación al mando de Urquiza y la fuerza de Buenos Aires al mando de Bartolomé Mitre se enfrentan. La fuerza de la Confederación le pasan por arriba a Buenos Aires, la destruyen, y en el último momento, cuando Urquiza tenía que dar la orden de que avance la caballería, ya la infantería, si los que iban a pie habían vencido a Buenos Aires claramente, esto está todo escrito, ¿no? Digo, por los reporteros de la época, digo, los registros históricos. En el momento en que Urquiza tiene que dar la orden de que avance la caballería y terminar definitivamente, y que Buenos Aires pierda todo el poder que tenía, llega un emisario, un mensajero de Mitre, se reúne con Urquiza, y cuando termina la reunión, Urquiza da la orden. Da la orden de retirarse del campo de batalla, de perder. Es como que hoy, no sé, un equipo de fútbol pierda 11-0 y faltando un minuto, el que va ganando 11-0 se retire la cancha y pierda el partido. Es decir, ¿qué se dice? ¿Cuál es la teoría conspirativa ahí? Que Buenos Aires, con todo el poder económico que tenía y con el apoyo inglés y francés que tenía Buenos Aires, compró a Urquiza. Un acto de corrupción flagrante. No hay otra explicación. Dentro de esta teoría conspirativa, lo llamativo es que si ustedes van a los bosques de Palermo, en la avenida del Libertador, uno habla avenida del Libertador, ¿y con quién lo relaciona? Con San Martín. Sin embargo, en la avenida del Libertador hay un monumento ecuestre, se llama monumento ecuestre cuando es alguien arriba de un caballo, y no es a San Martín, es a Urquiza. Si uno no se para a leer, cree que es San Martín. Qué raro que el derrotado, entre comillas, Buenos Aires, erige un monumento enorme a quien supuestamente lo derrotó. Es muy raro. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. Que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Estamos hablando de teorías conspirativas en Hora Libre en el Barrio con este quinto año de la Escuela Julio Cortázar. Y salieron cosas interesantísimas fuera de micrófono, pero viste cómo es la radio, ¿no? Uno habla fuera de micrófono, pero también tiene que decir acá en el micrófono. Y un poco era ver en esta charla que tuvieron con Diego, un apasionado de la historia, ¿no? Un loco por la historia. Sí, que es el director de la Cortázar. Justamente lo que pasa en la historia argentina, esto de que a veces, digamos, la corrupción o un corrupto modifica toda la historia de... Exactamente. ¿Y desde qué tiempos, además, no? Todo, o sea, un país. Creemos que es de ahora, pero viene desde el principio. Mucho. Desde el principio de la creación. Y seguimos. Seguimos. Y seguimos. Sí. Queda para rato todavía. Parece. Claro, es como una característica del país esto, ¿no? De que un corrupto hace uno que... Uno con poder maneja... Sí, así es Argentina. La pregunta que inmediatamente uno se puede hacer es, ¿en otros países pasa lo mismo? ¿Tiene el mismo impacto que acá en la Argentina? Seguramente, sí. Yo no estoy muy informado igual, pero... Yo creo que en algunos otros países tienen como una inhibición, un freno inhibitorio. O sea, llegan a ser corruptos hasta que eso va en contra del interés del país. ¿No? Puede ser. No estoy seguro de tanto, ¿no? Eso, bueno. Pero creo que llega a algunos niveles en Argentina que ni nosotros lo podemos creer y que no llega a ningún lado del mundo. Si tocas Estados Unidos, algunos países más así. Es que yo creo que Estados Unidos debe estar lleno de corruptos. Lo que pasa es que me parece que cuidan la nacionalidad, ¿entendés? No hacen una entrega como se hace limitan. Acá. Claro, no son capaces de entregar el país, claro, como pasa acá en la Argentina. A ellos les gusta ser los más poderosos, entonces va por ese lado también, pero que el Estado le entrega a los negocios. Claro. Sí, claro, sí, eso totalmente, o sea, hay negocios y negociados que uno no puede llegar a divisar, ¿no? Pero esto de entregar el país como tan alegremente lo hacemos a través de algunos de nuestros políticos corruptos, me parece que es un montón. No, yo creo que Estados Unidos va más para el lado de agarrar todo para él mismo. O sea, es corrupto, pero lo que lastima es a los demás países, no a él mismo. Y actualmente acá está todo. Y nosotros a mucho más no podemos lastimar. Hacemos mierda a nuestro país. A nosotros, básicamente. Sí, ya está. Sí. Bueno, tal vez esto nos sirva para pensar a quién votamos, ¿no? Sí. También. Sí, también. Yo también siento de que hay mucha corrupción en otros países, pero siento de que el nacionalismo, el patriotismo de esos corruptos es lo que lo frena. Como su amor a su lugar de nacimiento, como que evita de que... O sea, quizá arruinan su país un poco, pero es como, bueno, no te lo vendo. Acá te lo regalo. Acá se lo regalamos. Pero o sea, ni lo vendimos. Ni los vendimos. Claro. Bueno, interesante. Che, me quedé con ganas de escuchar otro pedacito más, ¿no? Vamos. De la entrevista a Diego. Moreno era, junto a Belgrano y Castelli, el ala revolucionaria de la Revolución de Mayo, de los sectores que llevan adelante la Revolución de Mayo. En diciembre del 1810 se conforma la Junta Grande, que es el órgano administrativo político que reemplaza a la primera junta. Y hay como un empate técnico entre las dos fuerzas políticas, las conservadoras, que de alguna manera las representaba Saavedra, y las revolucionarias, que las representaban, bueno, Moreno, Castelli, Belgrano. Ante esa situación, y viendo que hay una derrota del sector revolucionario desde lo político, se le da a Belgrano el ejército del norte, a Castelli se lo manda también al Alto Perú, lo que hoy conocemos como Bolivia, y a Moreno se lo manda como una especie de embajador a Inglaterra. En alta mar, es decir, a mitad de camino, muere Moreno. Muere por una indigestión. Y ahí empieza la teoría conspirativa, que tiene tres ejes para que sea una teoría conspirativa. La primera es que la esposa de Moreno recibe una nota diciendo que Moreno iba a morir en alta mar, cosa que efectivamente ocurrió. La segunda es que esa indigestión nunca pudo ser comprobada. Es decir, nunca se pudo comprobar si se indigestó con la comida o lo envenenaron. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo tiraron al mar. Entonces no hay pruebas. Nunca se pudo comprobar si fue de muerte natural, si fue de una enfermedad o lo envenenaron. Entonces uno piensa mal. ¿Y qué dice? Si no lo envenenaron, ¿por qué tiraron el cuerpo al mar? ¿No? ¿Por qué borraron las pruebas? Diría un investigador, un detective. ¿Por qué borraron las pruebas? Si se murió, se indigestó, bueno, es algo que puede pasar. Pero sí, con Moreno, quizás sea de las más antiguas de nuestro país, si no es la más antigua, sí, de las teorías conspirativas. Sí, Moreno es como uno de esos personajes de la historia argentina que uno lo tiende a querer, ¿no? Y sobre todo los que en algún momento estudiamos periodismo, ¿no? Porque fue un gran periodista, ¿sí? Sí. Y yo que compré el libro de Moreno, de Felipe Piña, ¿no? También él tenía una gran historia de amor con su mujer, la conoció allá en Chuquisaca, ¿no? Una persona como adorable, uno cuando la mira y ve, bueno, y que no se sabe cómo murió, ¿no? La teoría conspirativa dice que lo mataron. Sí, yo lo amo Moreno. Moreno es tipo... lo tengo como un ídolo. Que pobrecito, se murió. O sea, hace un ratito nomás, ¿no? Se murió, lo mataron. Claro, ¿no? Claro. Sí, es como la tragedia de aquellos personajes de la historia argentina, ¿no? Que lucharon por... digamos, patrióticamente por el territorio, ¿no? Y pienso en Moreno, en Belgrano, ¿no? Belgrano también murió muy joven y pobre, cuando la verdad que él venía de una familia adinerada, ¿no? San Martín parece no pobre, pero exiliado. Y terminó exiliado, sí. Sí, sí, sí. Es una historia muy triste la Argentina. No, no suele tratar muy bien a los que sí nos trataron bien a nosotros. No sabemos apreciar a los próceres. Bueno, ustedes tienen la posibilidad o el gran desafío como jóvenes de intentar cambiar esa parte de la historia, ¿no? No digo que sean revolucionarios y lleven una espada al costado de la cintura, pero sí me parece que hay muchas cosas todavía por develar y por sincerar en este país y para luchar, y a ustedes les queda. Lástima igual, por ustedes, chicos. Lamentablemente estamos en un gobierno que le dan un busto a Menem o lo tienen como prócer a Menem y a Moreno. Bueno, claro, nada. Moreno está desaparecido en el mar, al parecer. Pero bueno. Sí. Yo recuerdo que esta teoría conspirativa de la muerte de Moreno ya es como que es como esto, otro nivel. Porque yo me acuerdo que esta teoría conspirativa hasta la estudié en la primaria. O sea, están los libros. Están los libros y como que ya dejó de ser tanto una teoría y ya es medio que... Es un hecho. Y no, un hecho no es porque es imposible confirmarlo. Pero hay teorías conspirativas... Y lo tiraron al mar. Hay teorías conspirativas que llegan al punto de poder casi considerarse reales. Okay. Hay algunas más verídicas y otras que son bastante más raras, como la de la Tierra plana, que no, ya, bueno, a esa no nos vamos a ni a meter porque no, no vale la pena. De lo que fuma. Sí, el triángulo de las Bermudas, no, que no tiene ninguna fundamentación y suelen ser más desinformaciones que se terminan creyendo por la mayor parte de la gente, como Triángulo de las Bermudas. Se hace muy popular a través de un libro en Estados Unidos que sale en los 60s o los 70s, que la mayor parte del libro tiene información completamente falsa y datos que no son reales para agrandar todos hechos que son explicables mayormente a través de de la ciencia. Por ejemplo, pasa el... No sé cómo se dice ahora. ¿El qué? Bueno, pero todos creímos en algún momento en la teoría conspirativa del Triángulo de las Bermudas. Sí, sí. Estaría bueno poder separar las teorías conspirativas que son posiblemente reales, que están en duda, a las que son más graciosas. Sí, que son que van para el lado del mito. Bien, hay alguien que tiene que ver con estas teorías conspirativas o mitos, que es Elvis Presley. Ustedes eligieron un tema de él, sí, ¿no? Claro. Vamos a escucharlo. Dale. Último bloque en Hora Libre en el Barrio, y se sumaron dos chicos. ¿Tu nombre? Joaquín. ¿Y por acá tenemos a? Leandro. Bueno, bienvenidos. Estamos hablando de teorías conspirativas. Y hay teorías conspirativas, o sí, teorías. Son y propiamente de esta realidad, de este momento actual. ¿De cuál podemos hablar? Sí, medio que lo tocamos por arriba la otra vez, pero retomamos. Uh-huh. Y yo creo que de las más importantes últimamente fueron la vacuna del COVID, sí, y todo el COVID directamente. Uh-huh. Y Todas las vacunas también directamente. Sí. La del chip a mí me mató. Sí, la del imán. Sí, esa es buenísima. Claro, o sea, la del chip es como que decían, ah, sí, si me ponen la vacuna, me va a tener un chip para poder saber toda mi información, como si el gobierno ya no supiera toda tu información. Como si ya no la tuviera. O sea, no hace falta que te tenga que meter un chip para saber dónde estás. Bueno, de todas maneras, el tema de las teorías conspirativas en torno a las vacunas fue muy peligroso, porque mucha gente no se vacunó, y gente que no se vacunó y que terminó falleciendo justamente por creerles, abonar a esta... Claro. Yo también lo que veo es que, ponele, un jugador se lesiona del corazón de una arritmia, ponen el Kun Agüero, y dicen, no, esto... con la vacuna algo no se hizo, siempre la vacuna. Sí, sí. Se meten a la vacuna, no sé por qué. Cualquier cosa que pasa 4 años después, 2024, dicen, esto no hubiese pasado si yo no me hubiese vacunado. O hay gente que dice, sí, por eso yo no me vacuné 3, me vacuné 1. Y decís, gracias a Dios no estás muerto. Sí, sí. Claro. También es importante entender que no solo se están lastimando a ellos mismos por no vacunarse, sino que propagan enfermedades más fácilmente y por culpa de eso pueden volver a esparcirse enfermedades que ya estaban... Y ni hablar los que no vacunan a sus hijos. No, esos son peores todavía, porque en la escuela es un lugar perfecto para todas las enfermedades. Y claro, no se están solamente lastimando a sus hijos, sino a los demás también. Claro, sí. A ver, si hay algún pibe que por alguna razón médica no se puede vacunar, está completamente vulnerable a todo eso. Y porque un chabón en Facebook, un doctor sin un doctorado, dice, no, que sí, que las vacunas dan autismo. O sea, no vacunan a sus hijos y puede terminar con un pibe muy mal. Yo lo que siento es que la gente cree que es como un experimento. No sé por qué. Piensa que es el centro del mundo y es con él van a experimentar la vacuna. Pasó por un estudio 27 veces y no, me van a experimentar a mí con la vacuna. Dale, man. Aparte, porque justo a él, si es un civil totalmente común, si querían experimentar con él, lo tendrían en un laboratorio perfectamente. También hubo gente que le dio de tomar a sus hijos lavandina, ¿no? Sí, sí. Hubo casos eso fue tremendo. Claro. Digo, ¿hasta qué punto, ¿no?, uno cree en alguien que ve hablar por internet? Y esto también se publicitó directamente. Estaba la... Ay, no me acuerdo el nombre. Viviana Canosa. La que publicitó el veneno ese y lo tomó. Y lo tomaba en vivo. Lo tomaba en vivo. No es responsable. Y después se murió un montón de gente por ese remedio. Sí, yo también creo que todas las teorías conspirativas que hubieron en la pandemia y toda la desinformación que hubo fue también, creo que, porque por parte del Estado y del gobierno no se informó tan bien, porque decían que era no tipo, se informó lo suficiente, digamos. Claro, porque la vacuna no era una vacuna, por así decirlo, era tipo algo que hacía que los efectos se redujeran y que no te hagan tan mal a vos, no hacía que no prevenía la enfermedad, entonces no era una vacuna. Entonces, por eso al gobierno, al decir que era una vacuna, después la gente dijo, che, esto no es una vacuna, pensaron, ah, nos están mintiendo todo, entonces las vacunas son chips y dan autismo y me dan SIDA. Y también en el poco tiempo que salieron, tipo, empezó la pandemia y ya, o sea, no al poco tiempo, pero no pasó un lapso de tiempo muy largo. Y entonces decía, no, pero no se puede hacer una vacuna en tan poco tiempo, esto es falso, no nos va a hacer bien, como que eso... Sí, si tardaban mucho, se quejaban de que tardaban mucho, y si claro, tardaban muy si tardaban poco, decían, ah, no. No sirve, no está bien hecha. Bueno, pero viste que había preferencias por una vacuna o por la otra, ¿no? Una era de Rusia. La China y la rusa tenían mala prensa. Y la Pfizer era la que mejor prensa tenía. Bueno, también ahí el lobby de los medios de comunicación fue muy importante, ¿no? Sí. Que no se preocuparon tanto por informar, sino para esto, justamente, por hacer lobby a favor. Encima estábamos en plena cuarentena, así que era lo único que había. Todos pendientes a lo que se decía, mirando. Claro, te comías cualquiera. Tele, te tiraban una y ya te la comías directamente. Tenías a los medios que decían cualquier cosa, que en las redes decían cualquier cosa, el presidente de Brasil y de Estados Unidos decían, favorecían esa desinformación. Entonces fue todo un momento donde la desinformación tuvo brotes increíbles, porque no, nunca se vio. Y algunos políticos importantes actuales. Acá también. Sí. Trabajaron mucho en la desinformación. Otra teoría que hubo en pandemia es lo del murciélago. Si fue murciélago, la sopa del murciélago. Ay, sí. Por ahí viene mucho también. No, no era murciélago, era otro animalito que ahora no me acuerdo. Tiene un nombre muy raro. Era de un... Siempre pensé que era un murciélago. Sí, yo no entendí. Bueno, no me voy a acordar. Era una cosa rara. Pangolín, algo así. Pangolín, ¿no? Se había hablado de un pangolín, sí. Claro. Algo ahí, ese estilo de China. De... O también que había salido de un laboratorio. Eso es otra, más importante. Que era un experimento de... De los chinos que se había salido y de control. Se había propagado. Pero la culpa la tiene el pangolín. El pangolín, sí, sí. Por eso te digo, tenía un nombre raro, pobre animalito. Bueno, también le preguntaron a Diego, siguieron charlando, ¿no? Sobre esto de la importancia que tiene el tema de las teorías conspirativas. Vamos a escuchar el audio. Bueno, yo creo que la importancia tiene que ver también con el motivo de la conspiración. Digo, hay algunas conspiraciones o teorías que verdaderamente no tienen sentido. Por ejemplo, hay una idea dando vuelta de hace miles de años, pero que, por ejemplo, en pandemia volvió a reflotar, que es la idea esta de los terraplanistas, de que la Tierra es plana. Habría una conspiración en mostrar que la Tierra es redonda cuando en verdad es plana. Está demostrado que la Tierra no es plana. Digo, tiene una forma de circunferencia. No vamos a decir que es redonda. Hay imágenes satelitales, hay imágenes del espacio, de distintos países que muestran cómo es la Tierra. Es decir, ya ahí hay una teoría que queda desechada. Hay teorías que uno tendría que prestar atención, analizarla. Y en mi caso como historiador, digo... Se analizan históricamente qué veracidad han tenido o no, no solo la teoría, sino también si hubo acciones o no para llevarlas a cabo, y otras que, bueno, el mismo paso del tiempo o estudios, investigaciones, las desechan. Seguramente hubo conspiraciones contra reyes, contra generales, mucho antes, digo, y quizás, y seguramente, mucho antes de la escritura, en esto de nuestros antepasados, los Australopithecus, los Homo habilis, los Homo erectus. ¿Cómo aparecía un líder? Y esencialmente era el que cazaba más rápido. Era el que más rápido volvía con la presa para comer y era el que tenía más tiempo para pensar. Para pensar en desarrollar un mejor armamento que le permita más rápido cazar animales. Bueno, seguramente hubo alguna conspiración por envidia, por celo, por lo que fuera, contra ese o esos que eran los mejores cazadores. Por eso, ¿cuál es la primera teoría conspirativa? Para mí sería imposible saber cuál fue. Bueno, ¿de dónde surgen las teorías conspirativas? Vaya a saber. Tal vez tenga que ver con los rasgos de la humanidad, ¿no? Esto que hablaba de los celos, la envidia y demás, tal vez sean el fundamento, el origen de todas las teorías conspirativas. El tema es que nosotros, ustedes estudiantes de comunicación social, puedan analizar claramente los mensajes que reciben, tanto de internet como de los medios masivos, para poder develar, ¿no? ¿Cuál es una teoría conspirativa y cuáles son los datos de la realidad, efectivamente? Sí, sí. También para mí hay una teoría conspirativa muy interesante acerca de las mismas teorías conspirativas. A ver. La mayor parte de estas están impulsadas por gobiernos para desviar la atención de las personas comunes de otras cosas más importantes que están pasando. Sí, eso pasa bastante. De hecho, ponele, en el verano, no sé si se acuerdan que estaba todo lo que había salido de la isla esta, la de Epstein, creo que se llama. Sí, sí. Me acuerdo que yo estaba así en las redes sociales y había visto un comentario de una persona que dijo que le daba miedo que salga todo eso, que era un montón, o sea, era demasiada información de muchos famosos, y que esté pasando algo más grave todavía y que toda la atención esté yendo a eso, porque qué sé yo, ¿por qué querrían sacar eso a la luz sabiendo que están dañando a mucha gente también? Vamos a recordarle a los oyentes quién es Epstein, o fue Epstein, ¿no? Sí, es un multimillonario acusado de... Pedofilia. Bueno, claro, sí. Pedofilia. Tenía una isla de su propiedad a la que iban, se realizaban muchas fiestas, iban muchos famosos, muchas personas importantes, y se realizaban actos con menores de edad. Uh-huh. Uno de los que estaba en la mira es el hijo de la... fallecida reina de Inglaterra. Sí, el príncipe. En el documental se ve, de hecho, una imagen de él al lado de una menor que es bastante fuerte para una persona que capaz nunca lo tuvo así, qué sé yo. Sí, es una buena pregunta el saber por qué habrán sacado, o sea, sabiendo que pueden controlar también toda la información, por qué habrán sacado a la luz esto, si es que no había algo más. Yo, mi opinión sobre todo esto de por qué lo sacaron en ese momento fue por el conflicto de Israel-Palestina. Fue para desviar mucha atención de eso. Que nada, que está siguiendo hasta hoy en día. Porque ya de la lista se sabía, pero no se sabían las personas que había. O sea, se blanqueó la lista en ese momento. Medio raro, pero... Claro, y también en la lista no es que decían, bueno, acá en la isla lo fue a visitar Pedrito 5 veces durante estos años. No, es tipo... La lista pusieron los nombres de la gente que fue nombrada. O sea, podían decir, no, sí, yo una vez hablé con Pedro sobre, qué sé yo, sobre Pablo, y Pablo aparece en la lista. Entonces es cualquiera eso. Con Stephen Hawking no hubo mucha confusión, sí, porque aparecía en la lista, pero en realidad lo habían nombrado por otras cosas y no había ido realmente. No tenía prostitutas ni nada, se inventaron cosas. Creo que nada, hasta el Papa fue nombrado. Sí, en la por lista. Eso, no. Igual el Papa. Bueno, igual sería el personaje menos pensado, ¿no? Claro. Dentro. Che, tenemos un audio más, pero me parece que no tenemos tiempo para pasarlo. Vamos un poquito a conversar sobre esto antes del tema final que ustedes eligieron, un tema de Michael Jackson. Pero, digo, haber trabajado este tema de las teorías conspirativas, de los mitos, ¿qué les aportó a ustedes? Que a medida que iban investigando, ¿con qué se quedaron de todo esto que charlaron? Y tal vez con, capaz conociendo teorías que antes no conocíamos o habíamos escuchado muy por arriba y ahora las sabíamos más por adentro, de cosas que yo capaz, eso, de que no conocíamos, no teníamos ni idea. Está bueno poder informarse, saber qué es lo que puede ser verdad y qué no puede ser verdad. Claro, no quedarse con lo primero que te dicen. Buscar información por uno mismo también. Es muy importante el consumo crítico de los medios. No informarse por uno solo, sino por varios. Por uno de la oposición de ese y por otro más. Así nos das, tenés una idea entera de qué es lo que está pasando. Aunque sea difícil también ver el de la oposición, pero... Sí. Se debería de ver. Sí, claro. El argumento, el contraargumento, el que es diferente al nuestro también. Porque eso nos abre la cabeza. Digo, es fundamental esto de la mirada crítica de los medios. El problema me parece que lo tenemos básicamente con Internet. Va todo a una velocidad tan grande que en realidad uno no tiene tiempo para pensar. Un aumento de teorías abrupta después de TikTok para mí que... Se llenó de desinformación y chao. Sí, para mí TikTok y Twitter son los dos grandes... Sí. Y YouTube en su tiempo también. Sí. Lo que YouTube en su tiempo también fue... Pero estos dos para mí son los grandes impulsadores de estas teorías conspirativas porque es mucha información muy rápido. Twitter tenés muchos textos muy cortitos, vas pasando rápido y no buscás. Y te vas creyendo todo. Ves la portada de algo y te quedas con eso y nunca nadie entra, de verdad. Sí. Y TikTok ves un video de 2 minutos y ya te crees eso por alguien que te lo explicó de una forma muy rápida sin tener de verdad la información. Lamento informarles terminamos el programa. Así que con esta musiquita de fondo, que es el último tema que ustedes eligieron, es muy interesante lo que charlamos. Me quedaría hasta las 3 de la tarde, pero no podemos porque nos van a empujar desde acá. Bien, gracias chicos por el programa, estuvo buenísimo. Gracias a vos. Espero que la hayan pasado bien. Y acordate vos que estás del otro lado, a las 2 de la tarde, hora libre, turno tarde. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 11. Chau, chau.